Hermano, nuestro Dios es justo y es tierno. Nuestro Dios es poderoso y es amoroso. Nuestro Dios no se deja conmover con mentiras o con aparentes obras de piedad. No, hermano, así tenemos que ser. ¿Y por qué entonces viene la necesidad entonces de predicar? Por eso digo, hermano, ¿por qué? La misión que el Señor dio, donde quiera que vayan, digan esto: el reino de los cielos se ha acercado. Y no me voy a cansar de repetirlo, porque la entrada al reino de los cielos es el nuevo nacimiento, es el arrepentimiento. Y únicamente una persona será justificada cuando la sangre de Jesucristo lo limpie y lo lave. Y eso le va a permitir después entonces hacer obras justas. Hacer obras con el amor de Dios, en beneficio de todos. Protesten en las calles. Pero yo le decía el otro día, pero cuando vayan protestando, al de al lado vayan dándole. Oye, pero tenéis que el reino de Dios y la cuestión. Y si te dicen que no, dale nomás, dale. Porque de alguna manera tenemos que hacer la obra que Dios nos dijo. Pero Él dijo: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Y para terminar, yo quiero hacer un llamado, hermano. Porque el Señor, en el capítulo siguiente a este segundo discurso, en Mateo capítulo 11, Él dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Sabe por qué? Porque si vamos a dar de gracia, primero recibamos también de gracia, y lo que el Señor nos dé tenemos que darlo. El Señor nos mostró en Mateo 9:35 que el estado de la multitud es de desamparo, de agobio, de cansancio extremo, a punto de estallar, desamparo. Nosotros vivimos en la misma sociedad, hermano. Estamos en pie porque tenemos al Señor. Pero eso no quiere decir que no tengamos nuestras cicatrices, que no tengamos nuestros quiebres en la fe, que no tengamos nuestros momentos de ira, o no sé, o lo que sea. Eso no quiere decir que no nos cansemos y no nos agobiemos. Y uno sabe, hermano, que muchos están agobiados. Y es cierto que por gracia el Espíritu Santo puede actuar y soplar para que sean sanos a través nuestro. Pero para poder mirar a la gente con compasión y poderla hacer descansar, es necesario que nosotros también descansemos. Que el Señor nos quite el agobio, que el Señor nos quite la pesadez, que el Señor una vez más nos demuestre que está, hermano. Aquí hay hermanos que llevan 40 años, 20 años, un año, no importa, sirviendo al Señor, y ya saben que el Señor está, pero también saben que uno se cansa. Y también ustedes saben que de repente dicen: no, hoy día no, Señor, hoy día no, es que no puedo, Señor, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Así que por hoy no. Por eso es que yo digo, Él dice: vengan todos los que están cansados, agobiados, yo les daré descanso. Él nos va a dar de gracia. Cuando nos dé, vamos a poderle dar a la multitud lo que necesita. Si recibimos hoy de Dios ese descanso, esa seguridad plena y absoluta que podemos confiar en los brazos de Dios, podremos darle a la multitud el descanso que necesitan para su agobio, hermano. Lo que más necesita la sociedad a nuestro alrededor es paz, es descansar. Eso da tiempo para pensar. Y cuando uno piensa las cosas delante de Dios, Dios da las salidas. Oramos al Señor. Padre, tú sabes que hemos hablado de que debemos ser sal y luz. Y tú sabes, Señor, que yo no tengo temor en dar mi opinión frente a todos los temas que aquejan a nuestra sociedad, Porque tú nos pusiste en esta sociedad. Porque tú, Señor, dijiste, cuando oraste, Jesús, por tus discípulos, y ahí estamos nosotros, tú oraste al Padre y dijiste, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y si vamos a hacer sal y luz, lo hemos dicho muchas veces, para hacer luz hay que ir donde hay tinieblas. Y para que la sal tenga efecto hay que ir donde hay corrupción. Ser luz y ser sal en medio acá, en estas cuatro paredes, ¿de qué sirve? Acá venimos a que tú nos des descanso, a que tú nos des de tu palabra, a que tú nos, junto con mi hermano, nos podemos adorarte juntos, recibimos tu Espíritu Santo. Nos das de gracia para que después podamos ir y dar de gracia también. Todos tenemos nuestras posiciones y nuestras posturas y nuestros pensamientos frente a las cosas que pasan. Y por supuesto que hay cosas que uno detecta rápidamente que son muy injustas y uno las apoya. Pero también sabemos que estamos en una sociedad totalmente manejada. Haznos distinguir, Señor. Para que cuando demos una opinión o hagamos algo, sea por algo que verdaderamente va a producir un beneficio. Pero Señor, yo te pido ahora por nuestras vidas. Porque a nosotros nos tocó vivir en esta ciudad que tiene un terrible nivel de estrés, que tiene una calidad de vida precaria, en que prácticamente no hay tiempo para las cosas que alegran el alma o el espíritu. Y hay que correr y correr todo el día. Y tú sabes, Señor, que deseamos y anhelamos encontrarnos contigo cada día. Pero a veces, ¿cuántos de mis hermanos llegan a su hogar y no tienen fuerza simplemente? No tienen fuerza. Yo te pido que hoy día tu Espíritu Santo sople y nos des descanso. Para que después nosotros podamos ir y tocar, Señor, a la sociedad. Cuando tú nos toques ahora, también coloca esa misma compasión que Jesús sintió por la multitud. Porque tiene que ser con compasión, no podemos actuar de otra forma. No podemos actuar de otra forma. No podemos, Señor. Tú dices hoy, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. El que se siente identificado con esto y quiera venir acá para orar juntos, venga. Sabiendo que si recibe descanso de Dios y recibe algo de gracia, para que después lo dé también de gracia. Que si Dios le da algo hoy día, es para que después usted lo dé, sin medida, con compasión, a todo el que se cruce. Vengan a mí, dice, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo sé que muchas veces el Espíritu Santo va a actuar a pesar de cómo estemos, y eso es una muestra impresionante del amor y de la fidelidad de Dios. Impresionante. Pero también, hermanos, también el Señor. Porque sabe, hermano, que tomar la carga de una sociedad que está agobiada no es fácil, por hermano. No es fácil. Los chicos que están en el colegio, en la universidad, le dicen, ustedes defínanse, ¿qué piensan? Y ellos tienen que dar una respuesta, los presionan también. Y no es fácil. Y uno como adulto también le dicen, pero esto que no es fácil. Decir, sí, yo sé que esto está mal, pero sabe que la causa es más profunda. Y para que esto se arregle, tienen que conocer a Dios. Y cuando decimos eso, hermano, téngalo por seguro que lo van a atacar. Que lo van a atacar. Que se van a reír. Que van a decir, estos canutos no entienden nada. No, entendemos mucho más de lo que creen. Entendemos que la causa es profunda.